Compañeros, compañeras, hoy sin duda nos ha quedado muy claro que la embestida del capital internacional, nos ha quedado muy claro que la embestida del imperialismo, sobre todo yanqui, en contra de las naciones donde los gobiernos sumisamente adoptan las medidas para agredir a todo un pueblo. Hoy sin duda nos queda claro a todos que del tamaño de la agresión que tienen en este momento en contra de todo el pueblo será el tamaño de la respuesta que habemos de dar los trabajadores, los estudiantes, los padres de familia y todo el pueblo en general. Sin duda, compañeros y compañeras, la ruta que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha trazado para seguir defendiendo el patrimonio de este país, para seguir defendiendo los recursos de nuestra patria, tiene que ser de esta manera, tiene que ser de gran envergadura para poder decirle a los que gobiernan este país, a los que gobiernan este estado, que estamos dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias por defender lo que le corresponde a nuestro pueblo. Eso no cabe duda. Y por eso la ruta que para esta semana trazó la Coordinadora Nacional en el sentido de nada que tenga que ver, que nada que tenga que oler con la reforma educativa será aceptada por los maestros y maestras, será aceptada por los estudiantes y los padres de familia. Por eso, la ruta de la resistencia y de la desobediencia sigue de manera firme, caminando y siendo entendida por cada uno de nosotros. Por eso, compañeros, en esta semana, con la Asamblea Estatal de hoy a las 4 de la tarde, culminemos una jornada más de lucha que la Coordinadora ha trazado. Empezamos con las asambleas masivas, seguimos con las asambleas delegacionales, tuvimos en la generalidad de las regiones cambiar las temáticas que la autoridad quería imponer para discutir en los cursos que nunca han servido para nada, cambiar la temática, por lo que nos hemos decidido construir desde abajo, construir desde lo más profundo el sentido de nuestro pueblo. Nuestro proyecto de educación alternativa. Por eso se discutió en los talleres y en la mayoría de ellos la temática que, aunque sean brisas, construyeron nuestros compañeros para poder discutir los puntos nacientes ahora, pero que más tarde serán, a través de los años, una verdadera conquista. vista a los trabajadores. Queremos decirles que nos debemos preparar, porque la jornada siguiente quizás será más larga y extenuantes, porque este gobierno hoy prácticamente echó a andar la reforma energética, que entre otras cosas trae consigo lo que en años pasados le aplicaron a los trabajadores de la educación, elevando las cuotas en el ISSSTE y elevando la edad para poder llegar a una jubilación y una pensión. Hoy se lo van a hacer a los trabajadores, que ya son muy pocos, los petroleros que existen. En su mayoría son compañías transnacionales, en su mayoría son compañías de capital nacional que invaden la economía de nuestro país y que Pemex lo entrega cada día, este gobierno lo entrega cada día. Por eso decimos que quizás hoy van a pretender cambiar la lucha de los trabajadores de la educación, para que la lucha de los trabajadores y la defensa de los energéticos de nuestro país no sea una realidad. Si han dispuesto los empresarios encabezados por Mexicanos Primero, exigiéndole al gobierno nefasto de Peña Nieto que ya es necesario ponerle un alto a la Coordinadora Nacional. Por eso la ley Bala de Puebla, por eso la ley que hoy se discute aquí, los Castellanos, los del Toro, los Torres, estos diputados que hoy traicionan el pueblo de Chiapas, y que luego los veremos como diputados federales o senadores, o los veremos como presidentes municipales o gobernadores. Hoy se deciden también aplicar la misma ley Bala en Chiapas, porque por eso consideran ellos que van a detener la justa, la legítima, la legal lucha de los trabajadores y del pueblo de Chiapas. Y eso, compañeros y compañeras, no podemos darnos el gusto ni la satisfacción de decir que hoy cada quien debe de caminar por su lado. Debe de ser una muestra de lo que hoy se vivió en esta marcha, con el cierre de esta jornada de lucha, que es manifestar la unidad, la organización y la disciplina que tienen los trabajadores de la educación, y específicamente los de la sección 7. Qué bueno que hoy miles de estudiantes de las diferentes normales se han dado cuenta que tienen que luchar, no importa el semestre que se encuentren, porque hoy sus compañeros que ingresan están recibiendo la puñalada trasera, la puñalada que tiene que ver